va a estar indudablemente en algún programa, porque es un dúo fantástico de la Patagonia. Estaría buenísimo. Lo que tiene este programa, que lo pensamos de una manera y después nos dimos cuenta que tenemos artistas para hacer dulce. Nosotros queremos meter dos artistas por región, y en realidad por región tenemos 5.000. Así que vamos a estar dando vueltas bastante por Argentina, ¿no? Viajando con la música. Algún día podemos ir a hacer un programa a otro lado, ¿no? También para viajar, no solo con la música, y viajar físicamente también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? De eso se trata también este programa, ¿no? Por lo menos viajar sonoramente. La música te transporta. Exactamente. Exactamente. Así que bueno, vamos a hablar un poquito más de Abelardo de Puyén. Falleció lamentablemente en el 78, hace ya varios años. Cuenta la historia, no sé cuánto de verdad hay, perdone la gente que nos escucha. Algo que me va a caracterizar, perdón, este programa, yo creo, es que no vamos a esconder nuestra ignorancia. ¿Qué pensás vos? Sí, también suele haber mucho de misticismo alrededor de todos estos artistas, ¿no? No, Abelardo no tuvo un biógrafo que describió su vida. Entonces todo lo que se sabe son De boca en boca, un pueblo chico como Puyén, Bolsón. En esa época se conocen aspectos de boca en boca. Tal cual. Y así de boca en boca se dice, los que saben podríamos decir, que don Abelardo estaba saliendo un día de un boliche del Bolsón, un poco tomado seguramente, como otro paisano también que ha salido un poco tomado a su misma vez. Tuvieron una discusión, no sé por qué, no sé si alguien lo sabe, por ahí no fue nada importante. La cuestión es que Abelardo sacó un cuchillo más o menos y lo atravesó un par de veces. El otro muchacho murió, como haría cualquiera de nosotros, ¿no? Tuvo la mala suerte que justo ese día pasaba la policía. Claro, mataste a alguien, fue preso en Bariloche, estuvo un tiempo detenido. Y cuenta la historia, no me atrevo a decir leyenda porque puede ser que sea verdad, que estaba cansado de comer la comida de la cárcel y le pidió a un guardia, lo convenció, que le traiga un caponcito para comer. Hizo un estofado, hizo un rico estofado, invitó a toda la gente de la comisaría, comieron los guardias, comieron los compañeros, comió él. Parece que comió tanto, estaba tan bueno el capón, que el corazón no le aguantó y murió. Podríamos decir, con la panza llena y el corazón contento, podríamos decir. Exactamente, sí, sí. Es hasta lindo pensarlo así, pobre Abelardo, pero bueno, estando en una cárcel, qué mejor que morir. Y murió comiendo dentro de todas sus circunstancias lo mejor que podía. Exactamente. Así que bueno, queremos mandarle un saludo también a las radios amigas de la zona, ¿por qué no? Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, 98.3. Les mandamos un saludo grande. Espero que nos retransmitan este programa. Ojalá que sí, vamos a ver si les gusta el programa y nos pasan, nos encantaría. Exactamente. Bueno, también algo que no dijimos hasta ahora, Martu. Yo tengo unos nervios que me estoy comiendo, ya voy casi por la palma de la mano, me comí todos los dedos. Es el primer programa del último verso. Debo decir que está respirando como testigo falso el Sacha acá. Lo único que me calma un poco es que estoy al lado de un hombre de radio, puedo decir. No sé a dónde está, que todavía no lo veo. No te hagas el sota, Martín Araujo, don Martu, alias Martu, porque sos un hombre de radio y no se puede negar. Además tenemos hoy, haciéndonos compañía, un gran amigo de invitado especial, don cordobés Julián Carabajal. Hola, Juli. Hola, chicos, ¿todo bien? Bien, bien. Muchas gracias por invitarme. El cordobés tiene una libretita en la mano y está anotando. Está anotando, estamos hablando y él anota. Es un hombre de tomar apuntes. Exactamente. Sobre todo de tomar. No sé cuántos apuntes, pero que está tomando, está tomando. Estamos tomando. Bien. Es importante. Volvamos a lo nuestro. Perdón, cordobés, que te corto. Que se nos va el programa. Es un programa muy corto y tenemos muchas cosas. Hágale. Vamos a seguir con un temita más de Abelardo, así terminamos y vamos con el próximo artista que no se lo pueden perder. Vamos con este tema Tropeando Penas, Abelardo Puyén, no se lo pierdan. Escúchenlo. Me gusta andar de noche, son mañas que tengo yo. Más me gusta andar de noche, son mañas que tengo yo. Si a veces pa' mí la luna alumbra mejor que el sol. Si a veces pa' mí la luna alumbra mejor que el sol. La noche oscura, en lunadita es mejor. No me gusta noche oscura, en lunadita es mejor. Las penas que voy arriando me dan trabajo, señor. Las penas que voy arriando me dan trabajo, señor. De penas por el camino que voy, llevo una tropa de penas por el camino que voy. Pueda ser que venda alguna si es que encuentro comprador. Pueda ser que venda alguna si es que encuentro comprador. Hace mucho tiempo, por eso son de valor. Las traigo hace mucho tiempo, por eso son de valor. Nunca pude vender una y son muy hondas, señor. Nunca pude vender una y son muy hondas, señor. Más me gusta andar de noche. Son mañas que tengo yo. El Chango Espacio. Atahualpa, yo creo. Oliva Renuevo. Bruno Arias. Teresa Parodi. Rubén Patagonia. El último verso. Fue Tropeando Penas, Abelardo otra vez. Me vuelve a encantar. Perdón que lo repita tantas veces, pero cuando escucho el tema que me gusta, me quedo pensando en ese. Hoy me voy a dormir escuchando en la cabeza uno de estos temas, seguramente. Sí, sí, sí, pasa eso y te quedás ahí investigando cómo fue esta canción y todo. Lo último que Abelardo no haya tenido la oportunidad de entrevistas y todo eso, pero sí te queda en la cabeza. Por ahí quizá eso lo hace más interesante, ¿no? Saber tan poco, uno no sabe, pero bueno. Queda ahí el misterio. El misterio. Exactamente. Siempre atrayente misterio. Seguimos, por la Patagonia. Quería presentar a un artista. Vale mencionar que muchos de los artistas folclóricos suelen ser hombres, ¿no? Y es como que se conoce poco de mujeres folcloristas. Se podría decir que el folclore es un poco machista, que digamos, ¿no? Exactamente. Vamos a intentar romper un poco con esto. Si hay algo que no nos gustan son las estructuras, ¿no? Vamos a romper todo. No rompamos. Bueno, pero después arreglamos. Sí, después arreglamos. Trae alambre y cinta aisladora, que arreglamos todo. Nuestra cantante del día de hoy, nacida en Buenos Aires. Ah, sí. No era patagónico, Martu. Nacida en Buenos Aires. Una vuelta viajó a Bariloche. Y ahí entendió todo. Ah, ahí vio la verdad de la milanesa. Ahí entendió que todo lo que le habían explicado a ella no era tan así como se lo contaba. Entonces decidió hacer una investigación, empezar a trabajar con respecto a al pueblo indígena. Más puntualmente el pueblo mapuche que habita el sur andino patagónico, tanto Chile como Argentina, lo que se conoce hoy como Chile y Argentina, y empezó a investigar y se identificó y empezó a cantar. Empecé a cantar temas del pueblo mapuche. Se dedicó al folclore más bien tirando a lo mapuche que, digamos, a las raíces más criollas, ¿no? Claro, claro, porque como contábamos, la Patagonia es un mix de cosas, ¿no? Tenemos acá en Rebelin folclore casi irlandés. Desde extranjeros hasta argentinos de todas partes. Exactamente. Hasta mapuches, que es lo más autóctono, digamos. Hasta podría ser casi lo menos conocido del folclore. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, antes vamos a presentar a esta mujer, Marta Pilan, se llama ella, con un tema que se llama Amutui Camaricum. A la miércoles, vamos al tema. Ahí va. Cuando llegan los marzos camaruqueros, bajando los riscales cordilleranos, entona el pueblo mapuche su antiguo canto, pidiendo por el pan, por sus paisanos. Ahí va don Pedro Saihueque, rumbeando pa'l camaruco y muy bajito entonando. Enche cabuela, enche domó, amo tu yey camaruco. Se escucha lejos el pipilcal y el golpecito del cultrum. Treole gueu quime purrum y el mapucheo quime cantún. En la ramada acamparé hasta que vuelva el guillatú. Amulier, treguel, treguel, long comeo. No dejes nunca de rogar, no dejes nunca de pedir, viejo mapuche en soledad, para que defiendas así. Que no te fuiste, que aún estás, que esta es tu tierra, tu propiedad, y por lo tanto te pediré, no dejes nunca de rogar. Amulier, amulier, el treguelón comeó. No dejes nunca de pedir, no dejes nunca de rogar, viejo mapuche en soledad, para que defiendas así. Que no te fuiste, que aún estás, que esta es tu tierra, tu propiedad, y por lo tanto te pediré, no dejes nunca de rogar. Amulie, amulie, amulie, treguer, treguer, longo meo, treguer, treguer, longo meo. No dejes nunca de pedir, no dejes nunca de rogar, viejo mapuche en soledad, para que defiendas así. Que no te fuiste, que aún estás, que esta es tu tierra, tu propiedad, y por lo tanto te pediré, no dejes nunca de rogar. Bueno, ahí escuchábamos a Marta Pirén con Amutuy Camaricum. Y escuchábamos elementos, ¿no?, de la lengua mapuche, del mapudungún. Y eso tiene Marta Pirén. Sus recitales son muy didácticos, ¿no? Cada canción es explicada con un sentido, todo el recital tiene una identidad muy, muy construida por ella para entregarle al público esa identidad mapuche que de nuestra Patagonia, ¿no? Está bueno, ¿no? Es como que va explicando algo en cada recital o en cada canción, como que para uno que no está tan en contacto o no conoce tanto la cultura mapuche, como que la va explicando y va haciendo que se conozca más también, ¿no? Totalmente, totalmente. Una de las cosas que me pareció interesante, yo la verdad no la conocía, si bien escuché algunos temas, viste que a veces vos escuchás algo pero no lo relacionás o no sabes de quién son hasta que te lo dicen. Y me parece interesante, mirá cómo es. Es de Buenos Aires, de Creo, pero toca música mapuche. Sí, sí, es sí. Es como, está buenísimo. Está algo que no habíamos dicho hasta ahora, y ahora pensando en esto se me viene a la mente. No hace falta ser de una zona en particular. Nosotros estamos dividiendo el programa en zonas, ¿no? Queda claro eso, pero no hace falta de ser de una zona en particular para hacer folclore de esa región. Sí, sí, y además el folclore es una identificación, ¿no? Y uno puede ser de un lugar y sentirte identificado con lo que pasa en otro lugar. Ya es muy, muy... hay muchos artistas, ¿no? Con este... claro. Tema, digamos, su corazón está en otro lugar. Por ahí nació en una provincia, pero hace folclore de otra. Una cosa no quita la otra. No quita la otra. Perfectamente podés hacer cosas de otro lugar, hasta mejor de la que lo hacen la gente nativa, digamos, nativa, entre comillas, ¿no? Claro. Porque uno lo siente de otra manera también. Sí, sí, con el espíritu más arraigado en un lugar que a veces otra gente del mismo lugar. Coincido totalmente. Además, hay muchas definiciones de folclore, convengamos. El folclore para algunos es una música, para otros es una comida, para otros es una costumbre. Yo creo que... hasta yo no tengo bien definido todavía el concepto que yo creo que es el folclore. Si bien tengo una idea, Todo el tiempo siento que me cambia. Todo el tiempo siento que me cambia. Perdón, no me salen las palabras. Tengo tantas cosas para decir. No me salen. Hago lo que puedo. Disculpe, gente, los que nos están escuchando deben estar pensando que tú y yo estamos locos, Matu. No, no, para Chespirito, nada. Pero primero que nada, recordó que es el primer programa, así que lo estamos encarando con paciencia, con alegría y tratando de dar a conocer todo esto, como es el folclore patagónico. En este caso vamos a irnos escuchando un tema de interpretado por Marta Pirén. ¿Ya nos vamos? Nos vamos de este bloque. Ah, queda un poco más todavía. No se vayan. No, no, para nada, que viene siempre lo mejor. Claro, lo mejor hasta el final, obviamente. Claro, pasamos la gorra. Obvio. Sí, vamos a juntar unos pesos por lo menos. Por favor. ¿Sale esto en vivo? Sale en esto. No, pasemos la gorra, juntemos unos pesos y después, no sé, nos vamos a otro lado, hacemos otro programa. No, es ya, un secreto que yo te cuento. Ya sé, hagamos un más cerveza. Debemos decir que estamos tomando acá, mientras hacemos el programa, Una cerveza casera. Muy rica. Así que qué mejor que pasar la gorra para seguir haciendo esto. Me parece bárbaro. Presentate este tema si seguimos degustando, por favor. Bueno, nos vamos de este bloque con un tema interpretado por Marta Pirén, que el autor es Rubén Patagonia, que se llama Chalten. Madre roca, padre cielo, tu llanto descansa al pie de los ventisqueros y cada estrella se posa en tu cima blanca, alumbrando el camino de los silencios. Madre roca, padre cielo, el dios que adoró el tehuelche pinto el lucero, y yo que vivo en tu falda gastando tiempos, te canto vadeando el río de los recuerdos. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chalten, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro. Te me van a ayudar, ¿no? De mi raza. Aoniken. Aoniken. Chalten. Aoniken. Chalten, Aoniken, Chalten. Ahí escuchábamos Chalten, interpretado por Marta Pirén. Un himno casi de folclore patagónico, haciendo referencia a lo que fue denominado Fitzroy allá, pero que el nombre es Chalten. Porque lo subió un gringo, le cambiaron el nombre. Exactamente. ¿No? Fue el primero que lo subió. ¿Habrá sido el primero que lo subió? Habrá sido el primero. Yo creo que lo subieron otros mucho antes. Fue el primero registrado. Eso cambia toda la cosa, eso, ¿no? Cambia todo, como claro. Muchos cerros. Hablando de burocracia, como hablábamos antes. Bueno, no nos metamos en temas complicados, estamos hablando de música. Escabrosos, ¿no? Sí, no toquemos esos puntos. Bien. Me encantó que sea una versión. Me encantó. Y más me encantó porque ya terminando este programa, Martu Se me fueron los nervios un poquito más al final. Me entró la ansiedad por ahí, pero ahora no quiero que se termine. ¿Qué hacemos? Te noto menos nerviosa. Pero bueno, es el pie para un montón de programas más, así que tranquilo, que vamos a volver. Bueno, ojalá sea el primero de muchos. Exactamente. Y ojalá cada vez sean mejores y a la gente le guste más. Exactamente. Y a todos le guste más y puedan conocer más y podamos hacer que la gente aprecie más al folclore local y esas bandas conocidas y no tan conocidas que a nosotros nos gustan tanto. Y que este es también un pie para que si alguien dice, ay, me gustó Abelardo de Puyén, diga, bueno, voy a buscar los cuatro temas que están en el grabado por él. Tal cual, y que hurguen, que hurguen. Que hurguen, ¿no? Y que averigüen y que se interesen. Que debo decir que hay más temas de él, pero interpretados por otros artistas, ¿no? Entonces que hay un montón de puntas para buscar, encontrar, rastrear. Es una música muy amplia. Exactamente. Y ya hemos dicho anteriormente en este programa que nosotros no nos cerramos a nada, si bien nos gusta el folclore. Dijimos que somos abiertos a todo tipo de cosas. Y lo que vamos a pasar ahora, si ahí no viene, es abierto, viene, si no es abierto a todo tipo de cosas, que me digan que es abierto. Porque haciendo más o menos un entre, es un tema folclórico de un autor muy conocido, hecho por una banda muy conocida, pero de rock. Y en un ritmo totalmente inesperado. Inesperado, con vientos, con saxos, con trombones. ¿Qué no, más? ¿Qué más? No me pueden ¿no? decir que no tenemos variedad. Exactamente. Ahí está entrando, ¿no? Al ritmo salsero. Es medio salsón, ¿no? Medio salsón, ¿no? Un tema de nuestro queridísimo Atahualpa Yupanqui. Vamos a escuchar Los Ejes de mi Carreta. Y con esto nos vamos. Con esto nos vamos del primer programa. Hecho por Divididos. Gracias, Mastu, nos despedimos. Gracias, Echa. Gracias al Cordobés que nos acompañó. Vamos. Nos vemos la próxima. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué lo voy a engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué lo voy a engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. No necesito silencio, ya no tengo en qué pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. y al engrasar los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.